lunes 27 de noviembre. Esa viuda pobre ha echado más que todos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas, y dijo: «En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Ya lo sabemos, los caminos del Señor no son nuestros caminos, y los criterios del Señor tampoco son nuestros criterios. Y podemos añadir que las matemáticas de Dios tampoco son como nuestras matemáticas. En el pasaje evangélico de hoy, Jesús nos dice que los generosos donativos de los ricos como limosna en el cepillo del templo, podemos suponer que alguno pudo echar, traducido a nuestra moneda, 1.000 euros, es menor que 50 céntimos de euro, que es lo que echó una pobre viuda. Y la explicación de Jesús la entendemos todos. Jesús va más allá de la cantidad echada y se queda con otro criterio. Los ricos han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Por lo tanto, la viuda ha echado más que el rico. En esta misma línea de los distintos criterios, Jesús nos asegura que el que gana pierde, y el que pierde gana. El que gana y reserva su vida, la pierde. El que pierde y entrega su vida, la gana. Nosotros hemos experimentado que es así, que solo cuando entregamos por amor la vida, la ganamos. Tenemos más vida. A estas alturas de nuestra vida, ya hemos caído en la cuenta de que Jesús, con sus criterios, siempre da en el clavo. Siempre acierta. Siempre da con la verdad. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.